que tu cuerpo tiene pa' vacilar. Oye mi cumbia, eres sabrosa para gozar. Mueve tu cuerpo con mucha grasa, sabroso va. Tiene tu cuerpo con dos puntitos para gozar. Tiene gaito, es suavecito, te va a gustar. Oye mi cumbia buena para gozar. Lo que tu cuerpo tiene. Cali tiene este ritmo para vacilar.